A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Yo busco libertad con nombre y apellido como una caída. El movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres, mujeres, lesbianas, trabas, trans y no binarias. El feminismo, los feminismos. Feminazis, femeninas, conchas, no conchas, mujeres, todas unidas. Ahora que si nos ven se va a caer, lo estamos tirando. Glitter, pancartas, fiesta en las calles. ¿Y qué con la empleada doméstica que llega del trabajo agotada después de haber limpiado todo el día mugre ajena? Que no tiene tiempo de pensar, o a lo mejor no quiere, porque las feministas intelectuales se compadecen de las mujeres pobres, de quienes suponen no son feministas porque no tienen eso que mecánicamente llamamos cultura. Pero poco nos detenemos a pensar que tal vez no sea por ignorancia o falta de capacidades que las mujeres pobres no son feministas. ¿Acaso sea porque después quién se va a hacer cargo de ese feminismo encarnado? ¿Quién se hará cargo de que a la tipa ya no la atropellen, ni en la casa de la patrona, ni en la propia, ni en la calle? ¿Quién cuidará las espaldas ante los justos y santos berrinches feministas de la señora, cuando patalee porque no la respetan ni la consideran? ¿Quién va a parar la olla y mandar a la escuela a las criaturas para que ella pueda saciar su sed de verdades leyendo teoría? ¿Quién? ¿Quién? Nadie. Porque a veces no se tiene a nadie. Entonces no es ignorancia, es intuición. Nos olvidamos, a menudo, del soporte material de las ideas. Pues hay que tener no solo disponibilidad y herramientas para empezar a pensar las cosas, sino disponibilidad y herramientas para sostener el cambio de mentalidad y de vida que pensar las cosas implica. Rosana es el nombre de la mucama. Su propia casa es un desastre. Les hijes que parió con mezcla no confesa de rechazo e ilusión andan descuidades y no se les puede domar. Del padre, pocas noticias, ella sostén. La patrona la tiene en blanco, le paga al día la miseria que estipula el contrato de trabajo, orgullosa de ser tan progre. Lo que no cuenta la patrona a las amigas es que le descuentan menos de ganancias si tienen blanco a la señora que la ayuda. Así dice, la señora que la ayuda. La Rosana es la vida entera trabajando en la casa de otros, criando niñas, ajenos. Las niñas la aman, dice la patrona, porque además de limpiar, la Rosana también es cuidadora y contenedora de criaturas que estorban las carreras y ocupaciones de padre y madre exitosas. Algunas veces la Rosana no tiene feriado ni fin de semana, porque el cumpleaños del nene y hay que hacer un montón de cosas, o el viaje del tipo y que no llegamos. Es un amor, la adoramos. A veces se hace la pelotuda para limpiar la parte de atrás, pero le debemos muchísimo, la verdad. El paro del 8M fue hermoso, masivo. Nadie duda de que el movimiento de mujeres y disidencias es lo más cuantioso que se ha visto últimamente en las calles. Poderoso y festivo, sí. Batucada, colores, brillos, cantos. Porque está perfecto que así sea. Porque la lucha cotidiana y dolorosa tiene que tener sus recompensas. Porque no necesitamos otro calvario. Festejamos esa merecida masividad. Pero ¿quién banca el paro de las mujeres que pararon? ¿A qué le llamamos paro? Yo siempre entendí por paro una medida de fuerza organizada por un sindicato o varios, decidida en asamblea, en teoría desde las bases. Una medida colectiva pensada como parte de una estrategia para conseguir un objetivo, o como demostración de fuerza, también, ¿por qué no?, o ante las injusticias o el escarmiento, como los paros en solidaridad. También en España se le llama paro al desempleo. Una palabra es una palabra, pero cada palabra, como dicen, es una valija. Trae un montón de cosas dentro una palabra que sacamos para servirnos. Podemos meterle otras tantas cosas también a una palabra. Por eso, ¿este paro qué es? ¿Está decidido por las mayorías de todo el colectivo de mujeres, lesbianas, trabas, trans y no binarias? Claramente no. viene así cocinado nomás, y no es que esté mal, pero sepámoslo. ¿Para qué es este paro? ¿Para conseguir algo específico e inmediato? No, pues dentro del paro hay todo tipo de consignas y se nuclea a gente que entiende la política de formas muy diversas: peronistas, trotskistas, autonomistas, anarcas y un infinito etcétera. ¿Es lo mismo el paro para una trabajadora estatal que, amparada por su sindicato, efectivamente no trabaja ese día y no corre riesgo de ser despedida, que el paro para una trabajadora ambulante que vive al día haciendo comida? ¿Es lo mismo el paro para una estudiante que protesta faltando a la escuela que para una ama de casa que tiene a su cuidado un puñado de criaturas y el marido trabaja todo el día? Si la Patricia se le planta al marido y le dice: mira, leí en el Face que hoy hay paro de todo tipo de actividades y consumo, así que no cocino, no hago las compras, no lavo los platos, nada. Se le arma un bardo muy tremendo, una hemorragia de energía como un río amazónico que ninguna engliterada va a ir a solucionar el lunes, el martes o el miércoles cuando la gresca siga. Problemas. El 8M fue un día de encontrarnos y demostrar y mostrarnos cuántas somos y la fuerza que esto tiene. Pero la fuerza creo que se vio mucho más en la calle que en el cese de actividades. Una huelga, por definición, es un daño. No creo que se haya dañado la economía con este denominado paro. ¿Alcanzaremos algún día la suficiente adhesión para provocar ese daño a la economía y demostrar así que realmente somos fundamentales a la producción y reproducción? Tal vez, pero para alcanzar masividad en el cese de actividades es necesario generar estrategias para convencer y sumar a más compañeras y, además, fundamental, para poder garantizar exitosamente la medida. Los sindicatos deberían responder legal y políticamente por las compañeras agremiadas. ¿Pero qué hay con las amas de casa atomizadas o con quienes se autoexplotan o no están sindicalizadas? ¿Cómo se garantiza el paro de ellas para evitar que las consecuencias de haberse sumado a la medida recaigan sobre ellas mismas una vez más, solas? ¿Tiene sentido pedirles tal cosa a tales compañeras? Si en la elaboración de consignas y planes dejamos fuera a una gran parte del colectivo que decimos representar, entonces las ideas y estrategias las terminan imponiendo los sectores acomodados de siempre, los que a pesar de poseer aquello que llaman cultura, no piensan demasiado ciertas cosas, no les importa cuál es el alcance y la efectividad del paro al que se adscriben. Con la retórica superficial se bastan. A la patrona de la Rosana se le cayeron las lágrimas con Telma Fardín y se imaginó ella misma en esa situación a los 16, cuando hacía aeróbics en el club y a veces se iban de viaje a San Luis a competir. Pensó: lo peor que te puede pasar, antes muerta a que me violen. A la Rosana le pareció medio sobreactuado lo de Fardín. Igual se acordó de una vez que un amigo del hermano la obligó a tener sexo cuando tenía 14 y le dio bronca. Después le dio bronca a la siciliana poniendo carita de sensible al lado de la Fardín. Ahora se usa ser feminista, forrada en plata del marido, así cualquiera. Nunca tuvo problemas en las casas en que trabajó, excepto una vez que la acusaron de robarse los cubiertos. Sus patrones, la verdad que siempre fueron bastante respetuosos. Bueno, había uno que la trataba todo el tiempo de gorda con indirectas, ahora que se acuerda. Pero se acordó de la vecina que de pibita ya trabajaba de doméstica también y cada vez que podía se hacía un extra haciéndole el favorcito al patrón. Muchísimo más estómago que la Fardín, piensa. Pero termina por no ser malísima y se acuerda de que ella tiene una hija de 16, igual que la Fardín en el episodio con D'Artés. Entonces conecta un poquito con la actriz, a pesar de lo bella, rica, blanca, flaca y famosa, y le regala una puntita de su compasión porque humana. A la Rosana ni siquiera se le cruza por la cabeza faltar el Día de la Mujer a trabajar. Su patrona, que a la tarde irá a la marcha, le dijo que si quería podía faltar el viernes. Le pareció rarísimo. Además, sabe que después le va a pedir que vaya un sábado para completar el trabajo sin hacer. Ya la conoce, así que no. Cuando hay paro feminista, unas paran y otras no. Hay mucamas, hay abuelas que se quedan con les hijes de las hijas que van a la marcha. Hay mujeres que atienden kioscos. Hay las que lavan los platos en el bar de la pizza con las amigas. Hay trabas que no tienen idea. Hay mujeres evangelistas que depositan en Diosito su única esperanza. Aspiramos a que todas seamos feministas, pero algunas tienen dientes y otras no. A las empleadas domésticas les suele faltar algún órgano. Conocí a una que le faltaba un riñón. A la mayoría de las que le falta un órgano, le falta la vesícula. La vesícula se bloquea y se enferma, según los chinos, por el rencor. Con la cuenta del Banco Gozosa son bastante más accesibles los buenos sentimientos, también los cuerpos completos y en buen funcionamiento. Sororidad sería algo así como solidaridad entre mujeres, cooperación, comprensión, hermandad. Precisamente la sororidad es más accesible con la cuenta del Banco Gozosa y sobre todo es accesible cuando el feminismo te da brillo, fama, guita, haces canciones, escribís libros, etc. Si algún día se les da a las rosanas por pararse de manos, si rompen ese pacto sororo que sus patronas les hicieron firmar sin leer y sin preguntarles, si a las rosanas se les ocurre amenazar la paz y el buen pasar de la gente blanca y moderna, ahí la sororidad malena pichotesca se enterará de que nunca fuimos tan hermanas. Cuando el fuego crezca, quiero estar allí. Pero hasta entonces, no olvidemos que en una sociedad de clases, la buena conciencia de unas es sostenida siempre por el cuerpo de muchas otras. Ahí pasaba entonces Filantropía Luchona.